De ti, cuando al oído te den la noticia que yo en la cantina un balazo me di, porque no pude aguantar el castigo de haberte perdido para siempre mi bien, y que te he dejado escrito un recado donde te di olvidado y que nunca, nunca te dejé de querer. ¿Qué vas a decirle a tu prometido cuando por tu cara vengan a correr? Tendrás que decirle que a mí me has querido, que a mí me has querido mucho más que a él. A decirle a tu prometido cuando por tu cara te hayan de correr, tendrás que decirle que a mí me has querido, que a mí me has querido mucho más que a él.